DJ Pla, tírame la pista, perro, que le mandamos al RKT. Son basura a todo ritmo, Cumbia 420 pa' los turros. Con Minieri en el Corolla estamos dando un par de giros. La música está al palo, estamos ready haciendo ruido. La gata están en punga y quieren que le dé castigo. Y que no se nos regalen porque siempre andamos activos. Hoy me pago la vuelta, la noche está resuelta. Salimos a cazar y tu gata anda suelta. Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose. Sacude esa nalga y que el pantalón me roce. Hoy es noche de travesura y hoy se bebe a lo Nicky. Tomando Red Label con mi compa y del Ricky. Tu gata está Ricky, tiene un booty Ricky. Y cuando tuerquea, hace piqui piqui. Hoy es noche de travesura y hoy se bebe a lo Nicky. Tomando Red Label con mi compa y del Ricky. Tu gata está Ricky, tiene un booty Ricky. Y cuando tuerquea, hace piqui piqui. Chombita la cos y bien turro empilchado. Cerré todo la tóxica pero ya estoy jugado. Estamos re bacano, con alta locura. Nena se moja por mí, de eso no hay duda. Hoy me pago la vuelta, la noche está resuelta. Salimos a cazar y tu gata anda suelta. Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose. Sacude esa nalga y que el pantalón me roce. Hoy me pago la vuelta, la noche está resuelta. Salimos a cazar y tu gata anda suelta. Pa' que se lo gocen, mami ponte en pose. Sacude esa nalga y que el pantalón me roce. Si el baile no se pone, lo ponemos nosotros. Mucha mar y mucho alcohol, estamos todos re locos. La guacha de la tanga y nos mueven el toto. Esas cadenas no son oro, loro, contate otro. Las nenas se pusieron bien puti. Nada de guaracha, la tengo moviendo el booty. El coro la bien polarizo, conta mi grupi. Siempre con los mismos nos compramos con los ruchi. El RJ, pa. Zona sur a todo ritmo, Cumbia 420 pa' los turros. DJ Pla, tírame la pista, perro.